Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy hacemos homenaje a una leyenda que falleció un día como hoy hace 16 años. El rey del pop, Michael Jackson. Miren, cuando decidí hacer este programa, me di cuenta que una carrera tan compleja como la de Michael no se puede resumir en una hora. Así que decidí centrarme en el que para mí es el periodo más importante de su carrera musical. El periodo en el que él realmente encontró ese estilo que lo consagraría como rey del pop. Y fue entre 1978 y 1982. Así que vamos a recordar los éxitos de esa época de Michael Jackson, empezando por este que acaban de oír, The Off the Wall, su primer álbum producido por el legendario Quincy Jones de 1979, la canción Don't Stop Till You Get Enough. El siguiente álbum de Michael Jackson en solitario fue el más importante de su carrera, lanzado en 1982 y fue durante décadas el álbum más vendido de todos los tiempos, ganador del Grammy al álbum del año y un disco icónico que no necesita presentación. Me refiero al inolvidable Thriller, también producido por Quincy Jones, que abre con este clásico. Esto se llama Wanna Be Starting Something. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy, en el aniversario número 16 de su fallecimiento, recordamos los clásicos de Michael Jackson lanzados entre 1978 y 1982. Estaban oyendo uno de 1979 del álbum Off the Wall, composición de Rod Temperton, que escribió algunos de los éxitos más importantes de Michael, como Thriller, como Off the Wall y como esta canción, Rock With You. Nos vamos ahora con el grupo que hizo famoso a Michael. Originalmente se llamaba The Jackson 5, pero para esta época eran simplemente The Jacksons, y en 1978 lograron hacer su primer disco completamente autoproducido, y fue por esa época que Michael empezó a entrar en la onda de ir encontrando su independencia musical. El disco Destiny, de ahí sale este éxito. Aquí está Blame It on the Boogie. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy recordamos los grandes éxitos de Michael Jackson lanzados entre 1978 y 1982. Estaban oyendo uno del 82, del álbum más importante de la carrera de Michael y uno de los más importantes de todos los tiempos, el icónico Thriller, una canción compuesta por integrantes de la banda Toto y una canción inolvidable, el tema Human Nature. Nos vamos ahora con la canción que fue el primer sencillo de ese trabajo, a dúo con una leyenda, con Sir Paul McCartney. Aquí están Michael Jackson y Paul con esto que es The Girl Is Mine. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy recordamos a Michael Jackson en el aniversario 16 de su fallecimiento, con sus grandes éxitos lanzados entre 1978 y 1982. Y vamos ahora con algunas canciones de Thriller. De hecho, estaban oyendo una de ese disco, y fue un tema compuesto por Quincy Jones y por James Ingram, si no estoy mal. PYT, vamos ahora con la que muchos consideran la canción más importante de Michael Jackson, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, con la que rompió barreras en MTV y logró ser uno de los primeros artistas afroamericanos en tener rotación en ese canal cuando era lo más importante para la difusión musical, y también con la que en 1983 debutó el que es su paso de baile más famoso de todos, el moonwalk. Aquí está la incomparable Billie Jean. No se puede hablar de Michael Jackson sin hablar de esta canción, que para mí es la mejor de su carrera y es la canción que le da nombre al disco más vendido de todos los tiempos. Y me refiero a Thriller, una canción icónica, un homenaje al cine de terror, su video icónico además, que incluyó además este tema la participación de un gran actor del cine de terror, del señor Vincent Price. Y esa es la canción que estaban oyendo ahora en El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un éxito de The Jacksons de 1978, del álbum Destiny, este clásico que se llama así, Shake Your Body Down to the Ground. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, hoy hicimos homenaje a los grandes éxitos lanzados por Michael Jackson entre 1978 y 1982, conmemorando 16 años de su fallecimiento, y nos vamos a despedir con uno que no podía faltar, su homenaje al rock del álbum Thriller del 82 con la guitarra de Eddie Van Halen, la canción Beat It. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.